Bien, amigos, y estamos ya con nuestro siguiente invitado. Bueno, está con nosotros el licenciado Ricardo Barrenechea, director de la UGEL Ventanilla, con quien vamos a conversar acerca del trabajo de evaluación que viene realizando en diferentes centros educativos, diferentes instituciones educativas, con la finalidad de impulsar la educación. Vamos a saludarlo. Él ha venido acompañado con nuestra amiga Jackie. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tulio. Un gusto. Y asimismo saludar a tu programa, Jóvenes en Acción, y a la revista Sí. Bueno, director, no puedo dejar de preguntarle cómo ha tomado usted, a quien veo que con tanto esfuerzo está, que le pone mucho, digamos, interés a elevar el nivel académico de los alumnos en el distrito de Ventanilla. ¿Cómo ha tomado usted esta evaluación internacional de estudiantes realizado, pues, o más conocido como PISA, donde nos ubica en el último lugar? Bueno, ya nosotros sabemos los resultados de PISA. No es recién que se da por primera vez. Los que estamos en educación sabemos de esta problemática. Es por eso que en Ventanilla y en todo el Callao no hemos esperado estos resultados. Ya nos hemos adelantado y estamos trabajando para revertir esa situación, al menos a nivel regional, y empujar el coche para que sea a nivel nacional, ¿no? Bueno, y hay que señalar que estos resultados tampoco son de ahorita, ¿no? Ni claro, de hace dos años, ni de tres años, son de hace bastante tiempo. Por eso, cuando escucho alguna autoridad, ¿no?, de gobierno, cuando dice esto es preocupante, la preocupación ya viene de esos años, sino que no estamos haciendo nada. Y creo que por eso hace algunos años se iniciaron las evaluaciones a nivel nacional, que nunca se hacían. Claro, por supuesto, del 2007, sí. Claro. Bueno, pero digamos, pero pocos distritos, regiones vienen haciendo un trabajo realmente destinado a cambiar esto, ¿verdad? Claro, efectivamente, sí, ya se están sumando cada día más. El mismo gobierno este año está implementando con otras estrategias para reforzar, darle más énfasis a este trabajo, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Tiene que hacer así, porque en realidad el avance económico que se está hablando a nivel internacional del Perú no va acorde con la educación. La educación, ¿no? Ahora, sí. Este tema de la educación tampoco es de solucionarse de la noche a la mañana, ¿verdad? No, es un proceso. Un proceso. Pero si no se comienza el proceso... De 11 años más o menos. Como usted dice, hay muchas autoridades que saben de esta información. Como usted dice, para los que están metidos en el área de educación, estos resultados no son nada nuevo. No, pues. Pero la pregunta es, ¿qué hacen? Claro. ¿Qué se hace? Sin embargo, aquí nosotros hemos venido acompañándolo en esta labor de evaluación y creemos, pues, que de alguna manera, si no hay la evaluación, es como si estuviésemos ciegos, como si no conociéramos la realidad. Y lo que se hace aquí en Ventanilla desde la UGEL, y la verdad es que somos testigos de eso, es realmente tener un diagnóstico exacto de lo que viene ocurriendo en la educación. Sí, pues. Y en ese sentido, director de la UGEL, licenciado Ricardo Barrenechea, cuéntenos cómo va esta tercera evaluación que vienen realizando su gestión en este año 2013, que creo que ya es la última de este año. Efectivamente, el día de hoy se ha realizado la evaluación a primero y segundo grado. Se había programado evaluar de primero a sexto. De tercero a sexto se va a realizar el día martes, ¿no? El martes que viene. Y el día de hoy hemos evaluado primero y segundo al 100% de estudiantes de primero y segundo grado. Son un total de 9.900 alumnos que están siendo han sido evaluados. Y en este momento el turno tarde está siendo evaluado, ¿no? En colegios de primaria que tienen turno tarde. Ajá. Bueno, nos cuentan que tenemos una llamada telefónica. A ver. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor Tulio. Un seguidor de Radio Satélite y de antemano un padre de familia también muy preocupado por por el bienestar o el aprendizaje de mi hijo, ¿no? En este caso. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rodolfo Aguilar. Soy padre de familia de la institución educativa 5129 Vencedores de Pachacute. Ajá, de Pachacute. De Pachacute, que así es. Bueno. Y justamente ahora que estaba escuchando la radio, veo al director de UGEL Vendanía, que está muy preocupado en la educación, y eso ya nos ha llegado a la difusión a nosotros también como padres de familia. Pero yo quisiera preguntarle a qué se debe que no han sido evaluados. Mi niño está en quinto grado. No, han evaluado, me parece, al tercer ciclo, pero no han evaluado al cuarto, quinto, sexto grado, se puede decir. Uh-huh. Bien, muchas gracias por su pregunta y el licenciado Ricardo Barrenechea le va a responder. No. Bueno, como dije al inicio, efectivamente estaba programado hacer la evaluación para todos los grados, pero por motivos de que no llegaron a tiempo las pruebas de tercero a sexto, nos hemos visto obligados a correrlo para el día martes. El día martes se ejecuta la evaluación. Igual se van a realizar, pero el día martes. Así es. Uh-huh. Bueno, ya lo tiene, tiene conocimiento entonces a nuestro oyente. El día martes se va a completar estos exámenes que tienen como finalidad evaluar pues el nivel académico y sobre todo evaluar el resultado de los profesores, ¿no? Claro. Porque así como hay profesores que quedan en primer lugar, el licenciado, hay profesores también que quedan en y al profesor no le va a gustar eso. Por no, eso pues, es importante esta evaluación, ¿verdad? Porque los tiene pero trabajando claro, fuerte para poder, los tiene competitivos en todo caso, ¿no? Dentro sí. del tema educativo. Lo que hemos hecho en esta tercera evaluación es designar, cada director ha elaborado su programa y ha incluido a un veedor que es un papá del comité de aula del mismo colegio para que él también participe como veedor en cada sesión. Eso es importante porque de esta manera el padre también se involucra y ve que efectivamente la UGEL y el colegio se preocupan por sus estudiantes. Porque acá lo más importante son los resultados, ¿verdad? Ah, por supuesto. No se trata de ir al colegio, se trata de aprender. Ni siquiera se trata de estudiar, se trata de aprender. Porque si no, imagínense. Así. Vamos con una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor Tulio. Habla la madre de familia del colegio Belén. Llamaba para consultar. ¿Cuál es su nombre? Miriam. A ver, le escuchamos. Llamaba para consultar si los resultados van a salir este año, también de las pruebas que se están tomando de segundo grado, las que se van a tomar en sexto grado. Uh-huh. Bueno, descuide porque van a ser publicadas en la revista CIA, sí. Pero igual le preguntaremos al director. Bueno, sí, efectivamente, ya aquí el programa pues de Jóvenes en Acción siempre hemos venido a dar los resultados. Y a diferencia de los resultados que se generan a nivel de ministerio, que siempre lo dan al año siguiente, nosotros como UGEL tenemos un equipo que inmediatamente comienzan a trabajar para que los resultados estén ya en no más de 10 días. Nosotros debemos estar publicando los resultados con todo el ranking de colegios, ranking de docentes, ranking de aulas, antes de Navidad. Uh-huh. Antes de Navidad. Ajá, antes para de esta manera los papás puedan saber, porque cada director tiene que hacer su clausura. Que lo hacen el 30 de diciembre y ahí en su informe final ejecutivo de colegio que hace el director tiene que rendir informe a la comunidad de cuántos alumnos han logrado los resultados esperados, que es el nivel 2, ¿no? Y ahí eso les va a servir para los papás. Claro, para que el papá se sienta contento, mi hijo va al colegio a aprender. Vamos con otra llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy un padre de familia de los licenciados. ¿De qué colegio? Los licenciados. Tengo una duda. Me han dicho que mi hija está en nivel 1. Yo quiero que me explique el director qué significa eso. Nivel 1. Muy bien, el director lo ha escuchado y le va a responder. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es importante que ya los papás se vayan involucrando en esta terminología educativa que se maneja, ¿no? Eso es bueno. Cuando un alumno logra los aprendizajes esperados que establece el Ministerio de Educación a través de unos indicadores, ¿no? Se dice que está en el nivel 2. Cuando logra los aprendizajes del grado, está en el nivel 2. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando se toman las pruebas. Ahí nos damos cuenta cuando el niño llega con una nota que está ubicada en el nivel 2. Cuando el niño no logra los aprendizajes esperados, logra a medias, vamos a decir, está en proceso, tiene parte de los aprendizajes los ha logrado, pero otros que son un poquito más profundos no los tiene, podemos decir entonces que el niño, de acuerdo a una escala que ha dado el ministerio, está en el nivel 1. Significa que está en proceso, que sí está avanzando, pero que le falta un poco reforzar o un poco más de tiempo. Y los niños que no han avanzado nada, que se han quedado ahí, porque traen un vacío del año, del ciclo del grado anterior, y que no han logrado ni siquiera lo fundamental, entonces están en nivel menos uno, y esa es nuestra preocupación. Nosotros podemos, como Ventanilla, nos hemos propuesto de que en Ventanilla no debe haber nivel menos uno. Claro. ¿No? Pueden estar en nivel uno, al menos, ¿no? En la casa se puede mejorar, en el ciclo vacacional, ¿no? Se puede nivelar. Pero el menos uno en segundo grado de primaria significa que no sabe leer ni sabe escribir. Uh-huh. Y eso no. Pero ¿y cómo se dan cuenta de si están en nivel menos uno, nivel uno? Con estos exámenes, así es, ¿verdad? Nosotros publicamos. Y estos exámenes los tienen que apoyar también los padres de familia, porque ¿de qué le vale que el hijo vaya y venga si no tiene un resultado, sobre todo positivo, ¿verdad? Así es, efectivamente. Qué bueno. Y nosotros seguiremos auspiciando, apoyando también estos exámenes. Gracias. Y sobre todo que es importante, director, pienso yo, que se publiquen estos rankings, como usted los ha denominado, porque hay profesores muy buenos, pero también hay otros que no son. Y como de alguna manera, pues la vida es una competencia, por supuesto. Ellos, si se ven en tal lugar, van a querer avanzar. Claro. Y eso es una manera también de darle fuerza a esta campaña tan importante, sobre todo porque se conoce el diagnóstico y el resultado, pues, de tanto estudio de nuestros alumnos. Y es importante, sobre todo, esta publicación para que los padres y la opinión pública sepa el trabajo, sobre todo, que viene realizando usted, y sobre todo cómo están posicionados los profesores. Por supuesto. Y también los colegios, ¿no? Claro, ranking a nivel de director, claro, a nivel de colegio, a nivel de aula. No creo que haya un director que quiera estar en el último lugar, ¿verdad? Claro, ni las profesoras. Pero siempre en una evaluación hay lugares, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y en todo caso, esta tercera evaluación y última evaluación del año 2013 se ha realizado desde el primero hasta el sexto grado de primaria. Así es. Hoy día primero y segundo, y el martes del tercero a sexto. Esta es la última evaluación. ¿Y cuándo se van a tener los resultados? El 15. 15, 16, 17 deben estar saliendo los resultados. E incluso muchos padres dirán, ya no quiero que mi hijo estudie en tal colegio, pues, porque ha salido en el último lugar, y lo podrán en otro colegio. Claro, esa es una preocupación de los profesores. Como se premia a los digamos, directores que están en buenos lugares, también claro, hay que decirles, ¿sí?, a los que están en último, que claro, tienen que forzarse, ¿no? Sí. Entonces, en todo caso, director, podríamos tenerlo el próximo viernes para que usted mismo dé cuenta de cómo quedó esta evaluación. Ya, encantado. Y otra cosa importante, esta evaluación solamente se hace en Ventanilla, hasta donde yo tengo conocimiento. Sí, de los 6 distritos, así es, chalacos, solamente se hace en Ventanilla. Así es. O sea, solo los ventanientes sabemos si realmente nuestros hijos aprenden o no aprenden cuando van al colegio. Efectivamente. Espero que el próximo año ya se generalice a nivel de gobierno regional. Por supuesto, porque no hay otra manera de atacar justamente estos lugares en los que nos pone, pues, estos exámenes a nivel internacional, que no sea enfrentando directamente este problema o tomando el toro por las astas. Claro, efectivamente. Muy bien, director, entonces, en todo caso, estaremos pendientes. Y si nos puede contar ya en la parte final de nuestra entrevista, ¿esta tercera evaluación ha tenido algún problema? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, nosotros tenemos el apoyo de una ONG, Plan Internacional, que, digamos, nos imprime las pruebas, ¿no? Previo una consultoría, profesionales elaboran las pruebas, las validamos, son revisadas por la ONG y ellos nos imprimen todas las pruebas. Ese es lo bueno. Si no, no hubiéramos podido extendernos hasta sexto grado, porque el año pasado es una inversión, ¿verdad? Sí, de dinero, claro, ¿verdad? Exactamente. Son 180.000 pruebas que hemos 180.000 pruebas, ¿no? Y hay que contar las hojas. Y no solamente hay que contar las hojas, sino que después hay que corregirlas. Claro, y se mueve todo un equipo, luego digitar, sacar toda la información. No es una cosa fácil realmente. Y ahí también nos apoya, pues, los amigos de Repsol, ¿no? Claro. En el publicar el ranking, todas esas cositas, ¿no? Felizmente este año hemos tenido más apoyo, es por eso que hemos extendido hasta sexto grado, ¿no? Bueno, eso se llama trabajo de gestión, ¿no? O sea, no hay plata, pero igual se sigue trabajando porque hay capacidad de gestión. Ah, y eso es lo importante. y bueno, como siempre, pues, este director, felicitarlo por esta labor, sobre todo porque es pionera en toda la provincia constitucional del Callao, y sobre todo porque creemos que Ventanilla merece saber si los profesores están haciendo una buena labor o no. Y usted está realmente muy empecinado en eso, y acá, desde acá, para apoyarlo, yo creo que todos los padres de familia estarán contentos de saber que sus hijos son evaluados, porque a veces muchos trabajan, no le prestan atención a sus hijos, porque obviamente es importante siempre una evaluación externa, digamos, ¿no? Claro, para saber si realmente nuestros hijos están aprendiendo, así sobre es. Todo en los colegios del Estado. Efectivamente. Bueno, quiero agradecerle su presencia el día de hoy, director, si tiene alguna otra información que nos pueda brindar. Bueno, el día 18 de este mes estamos a toda la comunidad e invitando a todos los padres de familia, a ventanillense, autoridades, a ustedes también, estimados amigos, estaremos rindiendo cuenta de todos los resultados que hemos tenido en el tema educativo, ¿no? En una gran feria donde todos los stands van a esos los principales colegios. En la Plaza de Armas. En la calle Plaza 10. De Armas. Sí. Asimismo, también hemos invitado a las ONGs, que tenemos muchas aquí en Ventanilla, una de ellas Repsol, por ejemplo. Les hemos invitado para que ellos también muestren los productos, los trabajos que ellos hacen y qué resultados han tenido. Claro. O sea, va a ser una interesante feria, porque ahí el papá puede ver cómo se enseña hoy en día en los niños de primaria e inicial. Ya no es la tradicional enseñanza, sino el niño con sus compañeros eligen el tema y luego investigan ese tema, y luego ellos hacen dibujos, cuento, adivinanza, etcétera, etcétera, y explican y hablan y cómo aprenden nuevas palabras. Excelente esa la metodología que estamos empleando, y ese día los papás pueden aprender para que hagan lo mismo en la casa, ¿no? Claro, claro. Es una feria de cómo se trabaja y qué resultados hemos tenido a nivel de Ventanilla. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el día 18 de diciembre. 18. El 18. 18 de diciembre. Pero unos cuantos días atrás celebramos el día del director Chalaco. El día. El 12 de diciembre. Es el día del director Chalaco, donde están ustedes también invitados a participar con nuestros directores. Que a pesar de muchas deficiencias que puede haber, muchas críticas, pero los docentes y directores de Ventanilla sí la sudan, ¿no? Por las mismas dificultades, ¿no? Colegios todavía que faltan construir. El día de ayer se inauguró un lindo colegio, un anexo 099. ¿Dónde? En Vía Los Reyes. En Vía Los Reyes. Es el mejor colegio de toda la región. Y yo supongo, por lo que conozco los iniciales, debe ser el mejor colegio de inicial a nivel nacional. Excelente colegio en medio del Arenal. Contrasta. ¿Cuándo fue inaugurado? El día de ayer. El día de ayer el doctor Félix Moreno estuvo ahí presente. Y inauguró este colegio, el anexo del 099. Tiene 6 secciones, tipo honguito, pero implementado al 100%. Para los niños de Ventanilla, ¿no? Sí, de inicial. De Vía Los Reyes. Muy bien, muy bien. Ya saben, amigos, entonces el 18 de diciembre, perdón, antes, el 12 de diciembre es el día del director Chalaco. ¿Eso se va a celebrar dónde? Nosotros vamos a estar aquí en la calle 1. En la calle 1. Sí. Y el 18 de diciembre, entonces, la será la gran feria. ¿Cómo se ha denominado esta feria? Logros de aprendizaje. Logros de aprendizaje. Así es. Donde los niños van a demostrar cómo, cuál es la metodología que tienen para aprender lo que les enseñan sus maestros. Bueno, director, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y estamos muy ansiosos de conocer este ranking de todo el esfuerzo que han hecho los maestros, los padres, los alumnos. Se va a ver develado, pues, el próximo viernes en ese ranking donde ya se ha, digamos, evaluado y se ha compilado toda la información para dar a conocer este ranking tan importante, que de alguna manera va a ser de alegría para aquellos que están en el primer puesto, de preocupación para los que no están en esos puestos, y de alguna manera eso también va a ser una manera de obligarlos, pues, a que se sigan esforzando a los profesores, porque los resultados al final son los que cuentan. Así es, así es. Yo te agradezco mucho por la invitación, Tulio, a todo tu equipo, y caramba, siempre yo reconociendo y la labor que realizas en favor de la educación y de todos los problemas de la ciudad de Ventanilla, ¿no? Bien, muchas gracias. Ha sido, pues, licenciado Ricardo Barrenechea, director de la UGEL Ventanilla.